más importante, pero no de la vieja, sagrado y lo más grande. No me toques a la vieja Gil, porque si no yo te toco a ti. No me toques a la vieja Gil, si es que tienes ganas. Pare la música, la vieja no me la toque, loco, pero no de la vieja, que es lo más importante. Pero no de la vieja, sagrado y lo más grande. No me toques a la vieja Gil, porque si no yo te toco a ti. No me toques a la vieja Gil, si es que tienes ganas de vivir. Gil, porque si no yo te toco a ti. No me toco.